Diego Martínez, sobre un tema que estuvo acá en la radio hace unos días ya, como una semana, tal vez 10 días, en que les decíamos que Buscando Información fue el día que sacamos la entrevista sobre la actualidad de la tuberculosis en el mundo y en particular en Uruguay, que hablamos con una de las investigadoras que han dado los últimos datos y los últimos enfoques aquí en Uruguay, Facultad de Ciencias. Y buscando material en ese momento nos encontramos con unas historietas sobre las bacterias que nos parecieron muy buenas, realmente muy buenas, por el contenido, por la forma que estaban presentadas, por todo. Y de las historietas llegamos a un proyecto que se llama Bandas Educativas, que no conocíamos. Suponíamos que muchos oyentes tampoco conocerán como nosotros. Está definido como un proyecto de creación de historietas de contenido educativo digital y gratuito, que lo hacen para escolares y liceales. Está funcionando desde 2010 este proyecto, cuando lo de la Comisión del Bicentenario, ¿se acuerdan que hubo un llamado a propuestas para conmemorar los eventos de 1811? Y bueno, este proyecto comenzó a andar con el objetivo de contribuir a la educación de niños y adolescentes de todo el país, haciendo lecciones de clases con historietas divertidas y educativas. Se plantearon también estimular la lectura desde temprana edad para que los niños aprecien la historieta no solo como un mero vehículo de entretenimiento, sino como una forma válida de expresión y comunicación. Y por último, difundir a nuestros autores de historietas en todo el país, que es inédito, por las dificultades que tiene este género para acceder a distribución nacional y aprovecharse ahí de la capacidad del Plan Ceibal. Entonces, Diego fue a conversar con los autores, con los responsables de estas bandas educativas, y así fue que pudo conversar con Alejandro Rodríguez Juele, que es arquitecto, diseñador gráfico, historietista e ilustrador, y con Nicolás Peruso, que estudió dibujo, que se formó en anatomía, dibujo natural, caricatura, humor gráfico y acuarela, hizo la carrera de animación, estudió guión, arte conceptual, bueno, muchas cosas que lo llevan a estar ahora en este proyecto desde hace años. Pero vamos directo a escuchar lo que Diego consiguió en esta conversación. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me... Voy a partir de cero, digamos, voy a partir del desconocimiento absoluto, que creo que va a ayudar más también a los oyentes que escuchen la nota para saber bien de qué se trata. Lo primero, me gustaría hablar un poquitito de ustedes. Alejandro, sos arquitecto, además de dibujante y además de guionista. Contame un poco tu relación con las historietas y sobre todo con bandas educativas. ¿Qué parte del arquitecto hay en eso y cómo llegás a este proyecto junto con Nicolás para que la gente comprenda bien de qué se trata bandas educativas? Bien, sí, yo soy arquitecto por formación, pero en realidad nunca ejercí la arquitectura como tal, y en realidad mi actividad profesional más prolongada fue en la publicidad, como diseñador gráfico. Primero en lo que es la industria de la publicidad, trabajando en agencias, y luego más adelante en forma de freelance, independiente. Y entonces cuando empecé a trabajar independiente me pude dar el gusto de volver a la historieta, que era una de mis pasiones más de juventud y de infancia, pero que no había podido desarrollar por falta de tiempo. Y bueno, también entre medio tuve hijos, me casé, etc. Y la publicidad es una actividad que que requiere mucho tiempo y no deja mucho para pasiones personales. Pero bueno, eso fue hace un poco más de 10 años que volví a dibujar y escribir, y bueno, y eso me acercó a un grupo de gente que estaba haciendo lo mismo, quizá con otra edad, o sea, con 20 o 30 años menos que yo, entre ellos Nico Y yo ya en realidad no me acuerdo cómo era cuando no nos conocíamos. Bien, Nicolás, en tu caso, ¿cómo arrancás con esto? ¿Vos ya hacías cosas y te encontrás en este proyecto en qué situación? ¿Cuando arrancan? ¿Cuando se lo ponen a pensar? Y un poco me contabas antes de arrancar la entrevista que fue un poco tentados también por el 200 aniversario. Sí, bueno, yo también obviamente tenía la pasión que tenía también Ale por la historieta. También me decanté inicialmente por una carrera un poco más formal. Yo estudié bastantes años economía, trabajé en un estudio contable bastante tiempo mientras esto era como un hobby. Pero en el año 2009, cuando yo tenía 29 años, me di cuenta que medio que era ahora o nunca. Yo había publicado un par de fanzines, un par de revistas autopublicadas, gracias a mi sueldo como auxiliar contable. Y bueno, vi que eso había caminado. Y bueno, hubo un montón de circunstancias y que me dije, bueno, es ahora o nunca. Y así fue como los dos o tres primeros años empecé como a conseguir algunos laburos como ilustrador freelance. Y un poco lo que dice Ale, terminamos juntándonos por un tema de afinidad, porque si bien Ale creo que exageró un poco, no tenía tantos años más que nosotros. De hecho, creo que cuando nos conocimos, vos tenías la edad que tengo yo ahora o por ahí. Puede ser, pongámosle 15 años de diferencia. Ahí va. Pero eso. Y en realidad, bueno. No importa. Pero es cierto, la mayoría de los autores desde aquel momento, estamos hablando del año 2008, 2009, andaban entre los 25 y los 30 años. Y una cosa que suele suceder con la historieta acá en Uruguay es que cada 10 años, cada 15 años, medio que se resetea todo y se arranca cero, principalmente porque nunca se ha logrado generar una industria autosustentable, como así pasó en Argentina. Entonces, siempre pasa que surge una nueva generación con mucho ímpetu, que hace cosas muy a pulmón, autopublicadas. Algunos de ellos les empieza a ir un poco mejor, algunos logran dar el paso y empezar a trabajar para el exterior, con lo cual básicamente desaparecen del mercado local. Y después el resto, en algún momento, bueno, la vida de adulto te alcanza y ya no tenés tanto tiempo como para dedicarte a cargar libros yendo a ferias y hacer todo ese tipo de cosas que son como muy artesanales. Y suelen abandonar. Gracias a un montón de circunstancias, entre ellas el apoyo que el MEC dio durante los pasados 12 o 13 años, más o menos. Sí, sí. Arrancó en el 2007 una categoría específica de fondos concursables, capaz que fue en el 2006. Hubo 14 ediciones de fondo concursable con la categoría historietas. Claro. Y bueno, y entre medio de todo eso fue donde Ale publicó su primer libro, La Isla Elefante, que fue en fondo concursable 2010, probablemente, por ahí. Sí. Y yo también había publicado el mío, y bueno, nos empezamos a cruzar en ferias y eventos, y así fue como en un Ideas Más, a Ale se le ocurrió que él y yo hagamos. Porque bueno, una bandas educativas, porque una de las cosas que teníamos esta nueva generación fue que tuvimos que aprender a los ponchazos a ser no solamente autores, sino que autoeditores, es decir, ir a hablar con una imprenta, ir a hablar con un distribuidor, todo lo que en el mundo ideal lo hacen personas especializadas en eso, nosotros medio que tuvimos que ir aprendiéndolo. Con lo cual con Ale, si bien recién arrancábamos, teníamos un libro publicado cada uno o algo de eso, sí ya teníamos bastante experiencia como para gestionar, que obviamente después lo fuimos aprendiendo sobre la marcha, pero cómo hacer de editores de otra gente para ir gestionando estos contenidos. Bien, ya vamos a seguir con bandas educativas, pero con respecto a la historieta en sí como elemento, desde el desconocimiento absoluto uno asocia la historieta con o elementos fantásticos, ¿no? Los superhéroes o personajes animados, digamos, que se transforman en historieta, o desde lo editorial, con personajes, no sé, uno piensa en autores que tienen personajes, digamos, creados para decir cosas. En este caso, y digo, repito, capaz que ustedes me corrigen, ¿no? Me dicen que no, que en realidad hay mucha historia previa de esto, pero ustedes eligieron una especie de contar a través de historietas hechos reales, la historia, hechos históricos. ¿Cómo fue que se resolvió eso? ¿Ustedes ya habían trabajado en contar a través de historietas hechos históricos o habían visto en otros lugares? ¿Es algo común? ¿Es algo nuevo en el Uruguay? Cuéntenme de esta relación de la historieta con la historia. Bueno, sí. Yo había sacado un libro, como decía recién Nico, sobre un hecho histórico novelado, digamos. Ajá. No era tampoco el único autor. Había varios casos, como Los últimos días del Graf Spee, de Santulo y Vergara. Uh-huh. Y digamos que ya había un par de años, 3 o 4 años, de fondos concursables con la categoría relato gráfico, en los que habían sido premiados varias obras de carácter, de contenido histórico. Uh-huh. Con distintos encares, algunos más verídicos, digamos, otros con humor, otros más fantasiosos. Pero es un tema que estaba un poco en el aire, el tema de la historieta y la historia. También en aquella época estaba en el aire el tema de la historia y de los 200 años y de 1811, porque bueno, eran los festejos del Bicentenario, que había sido el año antes en Argentina también. Se había festejado el Bicentenario de 1810. Y también en Argentina había habido historietistas que habían hecho un aporte a la difusión de esos hechos históricos. Entonces, como que estaban los ingredientes ahí en la vuelta. Yo, por otra parte, había trabajado bastante con un grupo de voluntarios que trabajaban con el Plan Ceibal en la parte de desarrollo de aplicaciones. Yo trabajaba en la parte gráfica de esto, pero como que se me ocurrió juntar un poco todo eso y decir, bueno, tenemos la posibilidad de hacer algo con este tema, que es el tema histórico que está en este momento arriba de la mesa. También tenemos las ceibalitas que están siendo distribuidas en todo el Uruguay para los escolares y a los que les vendría muy bien tener un contenido de historieta que la puedan ver en la pantalla. De hecho, en ese momento adoptamos un formato de página paisada para que se correspondiera con la pantalla de la ceibalita y la seguimos usando y nuestros libros hoy en día son libros apaisados, como digamos como Patoruzú o como Mafalda. Exacto. Pero en realidad surge de que queríamos de la pantalla, el formato de la pantalla. De lo digital. Sí. A mí me gustaría ir un poquito más para atrás al inicio de tu pregunta respecto al vínculo de la historieta y la historia y sobre si es algo, es un vínculo muy pero muy antiguo. De hecho, la historieta es un medio, a nosotros en realidad nos llevó probablemente más la influencia norteamericana, tanto de los cómics de aventuras de superhéroes como en la parte de humor, pero en otros mercados, en el mercado japonés o en el mercado europeo, la historieta es una cosa bastante más abarcativa y no hay ningún medio, ningún tema que no sea tratado por la historieta. Uh-huh. Entonces, nosotros quizá nos ha decantado un poco más eso, ¿no? También sería como interesante pensar en cuál es el vínculo que tenemos nosotros como autores, pero también como lectores de historieta, porque, por ejemplo, Ale probablemente le haya pasado lo mismo que a mí, y es que cuando éramos niños, leer historieta era una actividad pasatista, como jugar con juguetes y eso, pero no estaba visto como una actividad enriquecedora culturalmente, como sí podía ser leer un libro. Eso probablemente venga un poco de ese tipo de historietas que se producían en Estados Unidos y no tiene tanto que ver con lo que sucede en Europa, en donde, por ejemplo, la historieta desde hace décadas está incorporada al sistema educativo y eso es una de las cosas que a nosotros nos parecía que podía llegar a funcionar acá también. Más allá de que había antecedentes como Charoná, que sí era una revista que tenía una cosa más lúdica y tenía como historietas de aventuras y tenía una revista con contenido pedagógico, pero a nosotros nos parecía que podía llegar a hacerse algo parecido y vinculado con el tema de la ficción histórica, también es cierto de que había bastantes antecedentes muy exitosos en el mundo. El ejemplo más cercano es Asterix, en donde nosotros cuando éramos niños habíamos aprendido un montón de cosas sobre el Imperio Romano y sobre la Guerra de las Galias, mientras nos divertíamos, que eso es una de las cosas que nos pareció muy importante desde el día uno. Sí. Que el contenido lúdico estuviera adelante y que la parte educativa, si bien fuera importante, razón por la cual convocamos siempre gente, técnicos que nos pudieran asesorar en los contenidos, pero que antes que nada fuera algo divertido de leer, que los niños pasaran bien leyendo. Sí, vos ahí traías al recuerdo Charoná, la revista, digamos, no el personaje, sino la revista y Monita Azul, recuerdo también cuando yo era niño, tenían contenidos de historietas para hablar de la historia, para tratar de que sea didáctico y a la vez. Y con respecto a lo de Asterix, yo descubrí bastante grande, ¿no? De que tenía relación con la historia real, ¿no? Ya de adulto, digamos, porque cuando era niño lo leía como si fuera solamente una historia fantástica, que no lo era claramente. Con respecto a bandas educativas, ¿ustedes cómo trabajan el tema de la historia, que todos sabemos que tiene lecturas a veces múltiples? ¿Cómo se asesoran, cómo trabajan también con los datos, los elementos que se tengan que poner, o son libres de contar en esas historias lo que ustedes entienden de cada uno de los hechos que ocurrieron? Empiezo yo y Nico después me complementa. Nosotros, o sea, yo una vez tuve que dar una especie de charla ante un grupo de historiadores sobre este tema, entonces la titulé Olvidados secundarios, perdón, secundarios, olvidados y ficticios, digamos. Como que esos son los tres recursos que usamos. No ir a narrar la historia de los grandes próceres, que por un lado ya está narrada y por otro lado es la que más probablemente despierte críticas de gente que en realidad no entiende mucho, o sea, como que críticas que nos parecía que no teníamos ganas de tener que andar explicando cómo funciona la ficción, cómo funciona el humor. Y entonces tratamos de, que es una instrucción que le dimos a los autores que colaboraron con nosotros. No vayamos a contar la historia de cómo Artigas ganó la batalla de las piedras. Busquemos o algún personaje olvidado, o algún personaje secundario, o algún personaje de ficción. Entonces, bueno, mirando las distintas historietas, se puede ver que hay, de los tres recursos aparecen, porque hay personajes, muy personajes, digo, en el doble sentido de personaje de historieta, pero también personaje histórico, que son, algunos son muy importantes, pero han sido olvidados, porque, por ejemplo, Encarnación Benítez es un personaje muy importante, muy interesante y muy olvidado. Melchora Cuenca es una personaje, es un personaje muy importante y bastante, no tan olvidado en general, pero que ha sido reivindicado solamente por ciertos sectores, que no son los que están en los billetes, digamos. Y después, personajes de ficción. Llegamos al punto que hay una de nuestras historietas, una historieta creada por dos autores uruguayos, cuyos personajes son una mulita y un carpincho, que son testigos del éxodo. Entonces, con esos recursos se pueden contar los hechos históricos, que por otro lado, sí, nuestros asesores, nuestra profesora de historia de cabecera, que es Victoria Saivene, siempre nos daba la información más o menos consensuada. Y bueno, por tratarse también de historia del siglo XIX, no entramos en territorios demasiado polémicos, que justamente creo que llegó un momento en que nos acercamos demasiado y decidimos ir por otro lado. Nicolás. Sí, efectivamente, engancho ahí con lo que dice Ale porque fue tal cual. Nosotros, una de las cosas que intentamos hacer es contar la historia de la forma más equidistante posible, si es que tal cosa se puede hacerse, y es decir, sin entrar en interpretaciones, sobre todo partidarias, de qué es lo que sucedió en el siglo XIX. Eso hasta la Guerra de Independencia es algo relativamente sencillo de hacer porque hay ciertos consensos generales, algunas cosas las podemos dejar un poco más ambiguas para que nosotros obviamente no pretendemos con estas historietas sustituir a los manuales de texto, con lo cual en todo caso es simplemente una introducción para que luego el docente sea quien le explique a los alumnos un poco más las complejidades que nosotros simplemente estamos mencionando. Pero como dice Ale, en un momento sobre fines del siglo XIX, ya las interpretaciones y los relatos históricos empiezan un poco a bifurcarse. Hay una historia blanca y una historia colorada, Nosotros, obviamente, nuestra intención era no tomar partido por nada de eso, tratar de contar los hechos de lo más objetivo posible. Y hay, por ejemplo, una anécdota que me sucedió, justo una historieta que tuve que escribir yo, respecto al rol de Rivera posterior al desembarco de los 33 orientales. Es una anécdota como muy cortita que encontré, que era como muy interesante. Está el desembarco de los 33, durante los primeros días liberan algunos pueblos por ahí cercanos, y la historia objetiva es que en algún momento Rivera se suma a la revolución unas semanas después. Y hay dos relatos completamente opuestos acerca de qué es lo que pasó en ese momento. Hay un relato que dice que Rivera, que en aquel momento estaba trabajando para el enemigo, medio que lo capturaron, y en el último momento, cuando lo estaban por fusilar, él dijo, no, nosotros que fuimos antiguos compañeros de armas, artiguistas, general Lavalleja, bueno. Y así fue como lograron medio que sumarlo a la revolución. Y después hay otra historia, un poco más edulcorada, al lado como riverista, que dice que no, que en realidad Rivera, cuando se enteró que los orientales habían vuelto a liberar la patria, fue por voluntad propia a sumarse. Entonces, para mí era muy importante contar que Rivera se había sumado, pero claro, había dos relatos que eran como bastante contradictorios uno del otro. Entonces, lo que se me ocurrió fue, hay un hecho específico, que es que hubo una reunión en una casa, y de esa reunión salieron Lavalleja y Rivera habiendo hecho las paces. Entonces tenemos a dos personajes que, como cuenta Ale, son de ficción, que son un poco nuestros Asterix y Obelix, que van como en paralelo a los hechos históricos, y ellos están esperando el resultado de esa reunión que está sucediendo entre Rivera y Lavalleja, y uno de ellos comenta, no, mirá que a mí me contaron que pasó tal cosa, y el otro dice, no, pero mirá que a mí me contaron que en realidad pasó de tal otra, y bueno, y ahí salen y deja abierto. Claro, contamos el hecho objetivo y mencionamos que hay más de una versión sobre lo que pasó. Pero bueno, eso fue una cosa que iba a suceder más y más en el futuro, con lo cual optamos por medio que cerrar la parte histórica a fines del siglo XIX antes de que esto nos pasara constantemente. Yo les pregunto esto, si tiene que ver con algún tipo de ordenanza o algún elemento medio que está planteado por parte de Ceibal, porque bueno, van a estar los estudiantes leyéndolo, y supongo que habrá cuestiones vinculadas a no hacer una historia en un sentido o en otro, sino tratar de que sea bastante paralela o, como decían ustedes, ligado a lo que dicen los libros de texto. ¿Desde Ceibal les piden esto también, o es un poco voluntad de ustedes no entrar en polémica, no generar polémica con lo que ustedes plantean? No, eso fue una decisión bastante estratégica que tomamos muy al comienzo, que fue mantener nuestra independencia, nuestra independencia editorial, digamos. O sea, la línea editorial la decidimos nosotros. Bien. Nosotros dos y la profesora de historia. Les preguntaba, ¿sabes por qué? Porque estábamos sujetos, perdón, sí. Redondeo la idea. Nosotros presentamos el proyecto a un fondo, que es el fondo concursable, que nos da el dinero si le parece que el proyecto es interesante. Y luego nosotros rendimos cuenta de cómo se hizo el proyecto y mostramos el material. Pero nunca tenemos, nadie tiene injerencia en el contenido. Sí, cuerpo inspectivo. Yo quiero que a mí me cuiden, si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Quiero que a mí me cuiden, si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Bueno, llamó Cecilia, dice que quiere felicitar a Diego por la idea de la entrevista y a los jóvenes por dar nueva vida a la historieta. Cuando éramos chicos, era muy común comprar en kiosco historietas como La Zorra y el Cuervo, La Pequeña Lulú y otras de Disney. Que aparte de la diversión, se sume lo educativo, me parece fantástico. Sé que hay movida entre adolescentes últimamente y felicita por esta iniciativa. Les decimos que desde su creación, en bandas educativas, han participado 41 autores. Es un proyecto digital, o sea, se puede ver a través de la computadora, no sé, de los celulares, todo esto. Pero algunos de los contenidos de bandas educativas fueron impresos y compilados en libros para ser regalados a escolares y liceales de todo el país, con un tiraje, según dicen ellos en su página, que asciende a casi 90.000 ejemplares. Vamos a seguir escuchando a Alejandro Rodríguez Juele y a Nicolás Peruso en esta nota de Diego Martínez. Y hacer las letras, y me quiero divertir a jugar, a cantar. Le preguntaba porque también me imagino que ustedes tienen su lectura también de la historia o de cuál sería el aporte que se puede hacer desde la historieta a lo que pasó, a lo que sucedió. Ustedes deben también entender desde su ángulo, desde su formación y desde sus principios, también una determinada lectura. No debe ser fácil tratar de mantenerse al margen de eso a la hora de hacer una historieta y contar una historia. Sobre todo con esos hechos que ustedes dicen que son los más polémicos, ¿no? Donde hay figuras de la historia que obedecen a divisas, a partidos y que en algunos momentos quedan como mal parados. Bueno, vos sabés que hay una cosa interesante que nos contaba Victoria, nuestra historiadora, cuando nosotros armamos nuestros primeros guiones, es que claro, nosotros estábamos seteados con nuestra cabeza de guionistas de historietas de aventuras, y una de las primeras cosas que nos decía Victoria es que en la historia no hay buenos y malos. O sea, hay personajes históricos que tomaron determinadas decisiones y que hicieron determinadas cosas. Y claro, para nosotros, si tenemos que contar un cuentito, es como bastante fácil a veces armar quién fue el bueno, quién era el villano en esta historia, pero siempre es importante tratar de reflejar el punto de vista de cada uno de estos personajes históricos y por qué hicieron lo que hicieron. Y a veces, obviamente, es bastante difícil disociarnos porque hay gente que hizo cosas que obviamente son muy, pero muy condenables, pero claro, a veces nosotros tenemos como que mordernos un poco para eso, ¿no? Para tratar de contar las cosas de la forma lo más distanciado de cualquier pasión que uno pueda llegar a tener, y habitualmente eso termina resultando en personajes un poco más complejos y tridimensionales. La figura de Rivera es como el primero que casi todos se nos viene a la mente, porque bueno, básicamente es un personaje fascinante, o sea, más allá de que bueno, fascinante es una palabra como bastante ambigua para hablar de Rivera, pero es medio que un personaje de Game of Thrones, ¿no? Que estaba con uno y después con otro y siempre estaba pensando tres jugadas para adelante acerca de a quién iba a traicionar y a quién no. Entonces nosotros podemos contar que este tipo hacía estas cosas y no mostrarlo como el villano que se retuerce el bigote mientras ríe malévolamente, sino nada, era un personaje con todas sus complejidades. Pero sí. Nosotros también tenemos como una... O sea, la línea editorial, entre muchas comillas, porque no somos tan profesionales, pero nosotros le buscamos la diversión en el sentido más amplio a la historia. O sea, queremos mostrar, incluso siempre repetimos que hay un comentario que apareció en nuestro sitio muy al principio de una chica, una estudiante, que decía, no sabía que en Uruguay habían pasado cosas divertidas. Nosotros venimos... Eso es un reconocimiento para ustedes, ¿no? También que más allá de que sea una lectura histórica, pueda ser también vista amenamente, de manera divertida y no como una cosa pesada y cargosa. Es que nos dimos cuenta de que es verdad, que en realidad en Uruguay pasaron muchas cosas, digamos, divertidas, cosas apasionantes, cosas y que el tema está en cómo se cuentan. Entonces nosotros nos sacamos encima el peso de tener que contar la historia con el libro de texto. Nosotros contábamos historias que sean interesantes y que sean divertidas, y una de las cosas que le saca interés a una historia es que vos ya sabés cómo termina. Entonces vos ya sabés que la batalla de las piedras termina porque ganan los cosas y clemencia para los vencidos. Entonces no tiene interés leer una historieta sobre la batalla de las piedras. Entonces lo que nosotros, en este caso, por ejemplo, buscamos una historia secundaria que tiene que ver con la batalla de las piedras, pero no es la historia central, sino qué pasó con un grupo de orientales que fue enviado a robar el ganado de los españoles. Y esa es una historia que es interesante, porque uno no sabe cómo termina. Entonces, buscando el interés en la historia, nos encontramos con un montón de personajes que por algún motivo fueron dejados de lado, y nos encontramos con un montón de hechos que fueron dejados de lado en aras de la historia más oficial. Y ahí que encontramos a la vez lo interesante, lo divertido, y también encontramos que nos habían contado una historia un poco distorsionada, porque, no sé, cuando uno empieza a ver, como en el caso de Rivera, que las cosas tienen dos caras, que el otro puede tener motivos para ser como es, empieza a ser mucho más interesante. Y entonces, buscando la diversión, terminamos encontrando algo que capaz que es el lado que le falta. Ojo, yo, perdón, tengo más de 50 años, estoy hablando de una historia que fue enseñada. Yo fui al liceo durante la dictadura. Claro. Seguramente hoy en día pasan cosas mucho mejores, mucho más, las clases de historia en escuela y liceo deben ser mucho más divertidas, mucho más apasionantes. Y bueno, ojalá que también lo hagan gracias a nuestras historietas. Quería preguntarles por el retorno de parte de los niños, los adolescentes y de los docentes que están con este material. ¿Cómo es directo? ¿Ustedes llegan a través de comentarios o directamente allí reciben cosas de ellos? ¿Qué retornos han tenido? Bueno, un poco esto que decía Ale, nosotros tuvimos un inicio un poco más lento del que habíamos pensado, porque cuando largamos el proyecto en el año 2011, no existía una cabeza de Plan Ceibal unificada que fuera como desparramando contenidos a todas las computadoras. Pensamos que había como una red neuronal que automáticamente cualquier cosa que fuera como subida a la plataforma Ceibal automáticamente iba a estar disponible en cada computadora de docentes. En aquel momento no era tan así la cosa, con lo cual arrancamos por un boca a boca. Entonces las maestras que estaban como más atentas a nuevos contenidos fueron las primeras que empezaron a apoyarnos un poco. Cuando el sitio web empezó a funcionar mejor, empezó a estar más aceitada la interacción con ellos, principalmente a través de los comentarios que nos llegaban periódicamente, ahí sí que pudimos empezar a tejer alguna red nuestra. Cuando arrancó la Biblioteca Ceibal, eso fue un gran apoyo para nosotros, porque en realidad lo que hizo la biblioteca fue alojar en su sitio nuestras historietas, pero también se redireccionaban a nuestro sitio web. Entonces nosotros veíamos que un porcentaje importante de visitas a la web venían desde Biblioteca Ceibal, y eso mejoró mucho la interacción con ellos. Y tenemos por un lado los comentarios de docentes, que siempre nos ayudan mucho. A veces son palabras de apoyo, otras veces son sugerencias. Y después están los comentarios de los niños, que siempre son como muy divertidos. A veces están como aburridos en clase y empiezan a escribirse cosas entre ellos. Pero a veces, como sí, cuenta Ale, hay un montón de comentarios de niños, para bien y para mal. Me acuerdo de una historieta de las primeras que hice, que había un comentario de un niño que decía: esta historieta es más aburrida que mi abuela. Y me parece como uno de los mejores comentarios que me han dejado. Me imagino cosas tipo Firpo, ¿no? De recibir ustedes en las devoluciones cosas para guardar y en algún momento también buscarles un lugar, ¿no? Una publicación de... Sí, por ahora están colgadas, pero algún día tendríamos que publicar eso. Sí. Y a nivel de los docentes, ustedes decían sugerencias, ¿qué les piden? Mirá, sobre tal tema nos gustaría que hagan algo porque nos ayuda. Por ese lado también los docentes se comunican de pedirles que colaboren también como herramienta, digamos. Sí, es que en realidad el proyecto estaba pensado para un año, que era el año 2011, o sea, lo que había sucedido en 1811, y nos empezaban a decir, bueno, y el desembarco de los 33 no está. Y dije, no, lo que pasa es que eso sucedió 15 años más tarde. Ah, pero y no está la independencia. Y bueno, entonces dijimos, vamos a tener que seguir, y entonces arrancamos. Hicimos el 2000, al año siguiente hicimos lo que sucedió de 1812 hasta 1815, y así fuimos agregando, y fue por pedido del público, básicamente, por lo menos de los docentes. Y luego nos expandimos a otros rubros. Nosotros arrancamos con historia, pero después fuimos incursionando en idioma español, en matemática, últimamente estamos más metidos en la parte de divulgación científica, y un poco fue por temas azarosos, pero también por demanda de docentes que veían que estos mismos contenidos que estábamos generando para historia también podían llegar a ser útiles para otras materias. Claro, es el lenguaje lo que termina siendo lo útil, ¿no? La herramienta de la historieta. Yo vi que había cosas ahí vinculadas a temas de salud y eso, que estaba bueno también que tengan acceso los niños con ese formato. Sí, sí. nosotros tenemos una gran confianza en el formato historieta como vehículo para narrar cualquier cosa que sea narrable. Tenemos la facilidad de que nosotros podemos dibujar el interior del cuerpo humano, podemos dibujar la ciudad donde viven las bacterias, podemos dibujar la batalla de las piedras o un barco luchando, un barco artiguista luchando en el océano Atlántico. O sea, cualquier cosa que se te ocurra la podés dibujar. Bien, bueno. También fue para nosotros un descubrimiento encontrar el potencial de este formato. Uh-huh. Hubo un punto de quiebre cuando hicimos una historieta sobre las instrucciones del año 13, que si bien seguía manteniendo la temática histórica, no era una historieta narrativa, era un personaje que le explicaba al otro de qué se trataba cada una de las instrucciones. Algunas eran muy engorrosas, porque tenían que ver con temas aduaneros y temas de puertos. Entonces se nos ocurrió hacer como unos pequeños sketch con metáforas entre un gaucho y el otro, que le explicaba, uno entendía, el otro no, y hicimos como esa lógica del personaje que le explica al otro. Y ahí vimos que la historieta también podía funcionar en temas no narrativos. Entonces dijimos, bueno, si podemos contar temas impositivos en historieta, podemos hacer historias de matemática, podemos explicar teoremas con historieta. O sea que eso fue como una etapa que a mi entender fue como mucho más interesante, porque historietas históricas, como contábamos recién, hay un montón de antecedentes, pero de estos otros temas no había tanto, y de hecho, bueno, tuvimos que ir como improvisando muchas cosas camino. Bien. Para el público en general que no está con el plan Ceibal, que no tiene las plataformas o no tiene una Ceibalita o algo, ¿también están accesibles todos los contenidos? ¿Cómo llegan a ustedes? ¿Cómo los leen? Pienso en gente que tenga interés en conocer esta línea de trabajo de ustedes. Bueno, también, ¿por qué no divertirse como se divierten los niños? Me imagino que el formato también es abierto para que los adultos se diviertan. Sí, el sitio web es abierto a todo el público. Uh-huh. Dentro de lo que es, dentro de Uruguay, todo este material es gratuito, puesto que fue financiado por fondos concursables del Estado. Uh-huh. O sea, está abierto digitalmente para que cualquiera lo pueda leer, descargar, imprimir. Lo más fácil es ir a Google y poner bandas educativas y aparece directamente. Sí, la... Seguramente, y también estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram no estamos, deberíamos estar. Deberíamos estar. Bandaseducativas.com. Ahí está, sí, todo el contenido. Y sí, y está también, hay varias cosas que están impresas. Nosotros, como historietistas, somos parte de la Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas, que es la asociación que se llama AUCH. Y allí, en las ferias del libro, en la feria del libro, las de la Intendencia, las de la Cámara del Libro, en la Feria Ideas Más, en el Parque Rodó, y en algunas ferias del libro en el interior, siempre hay un stand de AUCH, y allí están algunas de las publicaciones nuestras en papel, que también las tenemos allí a manera de difusión, ¿no? O sea, son sumamente accesibles. Ahí está, que la gente estaría bien también que la pueda comprar, que pueda tener el material físico, que siempre el libro físico... estamos muy acostumbrados a esto de lo digital y bueno, en este caso ustedes lo ponen gratuitamente, pero está bueno también tener el libro físico. No sé a ustedes qué les parece, pero a mí en lo personal me parece que es un elemento que no deberíamos perder, ¿no? Nosotros somos fanáticos del libro en papel. Lo digital es una herramienta para llegar a más gente. Bien, bueno, yo les quiero agradecer. En principio, además, supongo que esto sirve para que dentro de algunos años no haya otro periodista que le pregunte si es algo nuevo lo de las historias contadas a través de historietas, como me pasa a mí, porque va a haber muchos niños que en el futuro esperemos ocupen los lugares también en los medios de comunicación, que van a estar muy acostumbrados a ver estos materiales y que los habrán leído muchas veces y habrán sido de mucha ayuda también para comprender algunos hechos de la historia o para divertirse al menos con algo de lo que pasó en la historia del país. Les quiero mandar un abrazo. Gracias. Agradecerles por este tiempo y bueno, y estar a la orden además para cualquier cosa que quieran difundir. Bueno, muchas gracias y lo mismo, a la orden para cualquier cosa que necesites, aquí estamos. Muy bien, después en otro momento cuando tengamos alguno de los proyectos en los que estamos trabajando vea la luz, te llamamos y hacemos otra charlita. Claro que sí, a la orden y bueno, para lo que sea difusión de cosas de esta, de bandas educativas o de lo que sea, cuente con nosotros. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, Diego.